Cordiales saludos a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Qué gusto el poder estar ya con ustedes, listos para compartir esta nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de los 940 amplitud modulada. Se acerca el Viernes Santo. ¿Cuántas cosas tiene usted listas, preparadas para este día? Nuestra comunidad ecuatoriana religiosa, pues se prepara ya para la Semana Mayor, para desde el día lunes, pues están haciendo los respectivos rituales en cada una de las iglesias, esos eventos que solamente se realizan aquí en nuestro país, en el caso del Centro Histórico de Quito. Y miren ustedes, en las parroquias también, cómo celebran esa Navidad, esa semana de Pascua, como se lo dice. Recordarán ustedes que toda esta época, durante el carnaval, los antropólogos, cuando han sido invitados a los medios o también por conocimiento, se sabe que es la época de comer abundante carne, porque viene la época de la Semana Mayor, donde es la abstención de la carne. Y se utiliza todas las comidas, excepto la carne, y lo que se come es el pescado. Bueno, nosotros hoy hemos invitado a nuestro amigo Patricio Robalino del grupo Huasipungo para conversar un poco sobre la música, sobre esta festividad que se realiza, qué actividades, qué actos nomás se realizan en nuestra comunidad ecuatoriana. Aprovechamos para enviar un saludo cordial a nuestros amigos oyentes de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Zamora en Zamora Chinchipe y en Radio Cariamanga en Loja. Gracias por estar siempre conectados con nosotros. Voy a compartir este poema en nuestro segmento de reflexión, que lo vamos a extraer de Poema Quinto de Roberto Roy, y dice lo siguiente. Hoy ha vuelto a despertar la pluma que estuvo dormida tanto tiempo, para volver a escribir los pensamientos y los deseos que ahora llevo dentro. Nocturno, delicado como el vuelo, mágico, sorpresivo, tierno y lento. Para mí, tal vez el único momento que puedo confiarte es mi secreto. Con esto quiero invitarles a ustedes, amigos, amigas, a que sea el momento para despertar esa pluma, para escribir lo que verdaderamente siente usted, quizá en un papel inmenso, para recordar ciertas cosas que hay que corregir, ciertos detalles a los que les debemos llamar la atención para nosotros mismos. Tiempo para reflexionar, tiempo para pedir disculpas, para pedir perdón, para lavarnos ese yo interior y sentirnos satisfechos, mucho más en estas épocas. Claro que eso debería ser todos los días, pero hablamos de una época de Semana Santa, una época mayor, sin importar cualquiera que sea su religión y la forma que usted tenga para celebrar esta Semana Mayor. Respetamos muchísimo cada pensamiento de ser humano. Con esto quiero decirles que elevemos nuestra autoestima, nos motivemos, estemos felices, estemos contentos de realizar nuestro trabajo cotidiano, ese trabajo gigante que a veces nos resulta un poco fuerte, pesado, pero nada imposible, porque hay gente muy talentosa en nuestro país y que nunca se queja, sino que todo lo contrario, siempre le pone ganas para salir adelante. Ahora es momento, pues, de compartir con ustedes música a través de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Nosotros habíamos iniciado el programa con Los Barrieros, quienes nos traían la canción Misa de 12 de Leonardo Páez. Ahora vamos a escuchar un albazo que, miren, lleva un poco quizá el título triste, como ayer hablábamos con nuestros invitados de esa tristeza que tiene nuestra música, pero que sin embargo, ante esa tristeza siempre le ponemos alegría y motivación. ¿Por qué? Porque este es un albazo que lo interpreta el conjunto de Bolívar Ortiz. Triste Misa, así titula esta canción que le escucharemos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Triste Misa, del conjunto de Bolívar Ortiz. Seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta que llegue nuestro invitado Patricio, que nos acaba de señalar que ya llega en unos contados minutos. Yo quiero hacerles la cordial invitación para que ustedes visiten la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí hay una muestra etnográfica de los pueblos ancestrales del Ecuador en este museo etnográfico que recién se lo abrió, no hace muchos meses que los compañeros de museos pues se dieron este gigante trabajo de visibilizar pues toda la etnografía de nuestro Ecuador. Esto pueden ustedes visitar los días sábados desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde y lo pueden hacer por la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, que está aquí ubicada en la Casa de la Cultura, en el edificio de los Espejos. Recuerden que ahora pueden ingresar por la Avenida Patria, por la Avenida 12 de Octubre, por la Avenida 6 de Diciembre. Cualquiera de estos ingresos le son posibles para usted llegar a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y poder conocer más sobre los pueblos ancestrales de nuestro querido Ecuador. Además, hay la oportunidad de visitar la muestra Transeúndes de Carlos Revelo. Esta muestra se encuentra en las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Goyazamín de esta institución y la pueden visitar de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas. Una exhibición que permanecerá abierta hasta el jueves, hasta el mes de, sería en abril de 2015. Ahí tienen una oportunidad para nosotros poder visitar esta muestra en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y no deje de visitar el museo que se encuentra en el Centro Histórico de Quito, el Museo de Arte Colonial. Ahí hay una muestra espectacular. Pues hoy había un evento, un recorrido de una procesión para presentar también a esta muestra el trabajo que se hace en función de todos los rituales para llegar hasta esta muestra que se encuentra en el Museo de Arte Colonial del Centro Histórico de Quito. Una muestra que le realiza la compañera Jimena Carcelén y todo su equipo. Así que miren, hay cuantas actividades, además de ir a misa, si usted lo va a cumplir con esos rituales, también conocer algo más de lo que pasa en función de nuestra cultura. Una semana en la que hay procesiones, hay danzas, hay música, hay gastronomía. ¿Cuántos detalles más se suman a este gran encuentro con nuestra cultura ecuatoriana? Vamos entonces nosotros con más música. ¿Qué les parece si escuchamos? Me parece que este es un fragmento sumamente corto de Ñanda Mañachi, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Lleva por título Misa Puncha. Nosotros ya estamos de regreso para invitarles a, qué sé yo, darse un tiempito para leer las grandes obras que existen aquí en nuestro país. Quiero recomendarles una, que son parte de los libros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Los Cuartos Vacíos, de Beatriz Espinosa, en género cuento. Aquí este libro nos relata los cuentos con un lenguaje cuidado y una trama inteligente. Ese misterio que se va develando para mostrarnos el otro lado del espejo, que es siempre increíble con ese acontecer humano. Pero es la vida misma la que en definitiva moldeó la narrativa de Beatriz Espinosa para darle esa textura de caricia o de filo de alfanje o de nube gávida. La voz de Beatriz ha alcanzado la plenitud de quienes han soltado amarras y se lanza segura de sí misma a ese viaje de solitario que es la literatura y de donde estamos convencidos nos traerá el mejor vino en Andrés Nuevos. Los cuartos vacíos están poblados de luces, de sombras, de recuerdos que nos atrapan y nos siguen por toda la vida como los fantasmas que pueblan nuestras propias noches. Para usted descubrir cada uno de estos detalles que les estamos narrando sobre este libro, Los Cuartos Vacíos, pues ya sabe, visite la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y mientras usted piensa qué es lo que va a hacer si viene a la Casa de la Cultura para ver todo lo que les podemos mostrar, pues vamos a acompañarles nosotros con más música. La voz de Pepe Jaramillo. Él nos trae una canción que titula Cada domingo a las 12 después de misa. Tengas que partir, quiero que sepas que estaré pensando en ti todos mis días. Vivirás en mi alegría y mi tristeza, reinarás en el altar del alma mía. Al partir me dejarás tus agonías, y en la casa que sin ti quedó muy triste, nadie ocupará el lugar que tú tenías, porque se murió mi amor cuando te fuiste. Cada domingo a las 12 saldré a la ventana para esperarte como antes, después de la misa. Y en la esquina solitaria voy a ver a mi alma, que espera tus pasos buscando mis brazos. Y sin tu sonrisa se irá el sol de la mañana, te llorarán las campanas cada domingo a las 12 después de la misa. Saldré a la ventana para esperarte como antes, después de la misa. Y en la esquina solitaria voy a ver a mi alma, que espera tus pasos buscando mis brazos. Y sin tu sonrisa se irá el sol de la mañana, te llorarán las campanas cada domingo a las 12 después de la misa. Cada domingo a las 12 después de la misa. Cada domingo a las 12 después de la misa. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Sobre piedras los dolores la gente pobre ha dejado. El día de Viernes Santo ha de lavar sus pecados, ha de lavar sus pecados, cargando cruces gigantes mientras rezan en parlantes al Cristo crucificado. Al Cristo crucificado todo Quito lo venera, se paran en las veredas con el corazón sangrado. Corazón sangrado en el anda de Caspicara, el llanto cubre la cara, se santiguan cuando pasa el Cristo su protector, los cucuruchos dolientes acompañan su dolor las Verónicas anónimas, las viejitas palmatorias, los hombres duras coronas. ¶¶ los hombres duras coronas, su cabeza a lastimar. Algunos dan latigazos en su espalda hasta sangrar, en su espalda hasta sangrar, dejando en la calle huella del impresionante amor por Jesús el Redentor. Por Jesús el Redentor, todo Quito es un santuario, rezan misas y rosarios compungidos ante Dios. Compugnidos ante Dios, su Hijo ha sido crucificado, ríos de color morado ruegan por el Salvador, ruegan por el Salvador las iglesias y conventos, con ser grandes monumentos abren sus puertas a nos, abren sus puertas a nos, para alabarle con un canto, calle de las siete cruces, procesión de Viernes Santo. Miren, con esto, que tiene mucho que ver con esta Semana Santa, la Semana Mayor, que comparte con nosotros el grupo Huasipungo, y que precisamente damos la cordial bienvenida a Patricio Robalino, quien es una de las personas que comparte con nosotros día a día este programa, y abordaremos sobre la música, sobre la danza, sobre todos los ritos y además la gastronomía que existe en nuestro país. Gracias, Patricio, por acompañarnos. Buenos días, Laurita. Muchas gracias por la invitación para compartir con la Radio de la Casa de la Cultura estos temas, estas novedades de nuestra cultura que nos enriquecen tanto, ¿no? Que nos hacen sentirnos felices de pertenecer a una cultura, la cultura popular del Ecuador, ¿no? La que celebra los difuntos, la que celebra la Semana Santa, la Navidad, el Carnaval, o sea, por pretextos no nos faltan, pero eso nos ha ido enriqueciendo culturalmente y haciéndonos sentir contentos de haber nacido en esta tierra. ¿Qué escuchábamos al inicio? Ya, es un poema sobre el fondo musical del Peregrino, ¿no? De la tonada del Peregrino. Le monté un poema en base a una impresión muy personal mía. Cuando mi papi vino de conserje al Colegio Nacional Mejía, yo tenía 10 años de edad. Y claro, vino a vivir dentro del Colegio Mejía. Y una de las primeras impresiones era salir al muro del colegio y ver la procesión de Semana Santa. Comparado con las procesiones pequeñitas de nuestro pueblo, en San Miguelito de Píllaro, era una de las cosas que me causó una impresión, pero tenaz, por eso hablo yo de ríos de color morado acompañan al Salvador. O sea, es más bien el resultado de una impresión de un niño de 10 años viendo por primera vez la procesión de Viernes Santo. Que no había en lugar de tu nacimiento. No, por supuesto, o sea, imagínate, tenía 10 años y esa fue la primera impresión que me causó. Y esto lo escribí cuando tenía 15 más o menos, como resultado de todo eso. Se dice que la época de Semana Santa es la abstención de la carne. Quizá les decía a nuestros amigos oyentes que el carnaval es todo lo contrario, es para comer abundante carne porque después ya no puedes hacerlo. Sin embargo, hay una riquísima gastronomía en función de la Semana Mayor aquí en nuestro país. Por supuesto, estamos hablando del principal plato que sería la fanesca, ¿no? Que en relación al cristianismo tendría los 12 granos fundamentales que representarían a los 12 apóstoles, ¿no es cierto? Y el pescadito que representa a nuestro Señor Jesucristo. Pero se dice que este plato tiene su origen prehispánico, verás, en el Muxucnina, ¿no es cierto? Que se celebraba antes de la llegada de los españoles, porque acuérdese que el solsticio de marzo habla de del cultivo de los granos tiernos. Entonces se dice que había un plato que lo siguen llamando Uchucuta, en algunos lugares hay. Hace un tiempo nos fuimos a San Pablo del Lago, a una comunidad, no recuerdo este nombre, Angla me parece que era, sí, Angla. Estuvimos en Angla, Topo, y allí nos dieron un plato, ¿no es cierto?, que tenía granos tiernos, era una especie de coladita, y tenía cuy. Y los investigadores hablan de que ese era el plato, como decir, antecesor de la fanesca en nuestras tierras, por supuesto. Cuando llegan los españoles, ingresan los lácteos, que sería la leche, el queso, y ahora hay muchas variantes de la fanesca, ¿no es cierto? Se dice, por ejemplo, yo conozco que, bueno, voy a empezar por mi caso. La fanesca se sirve primero con el molo, ¿no es cierto? El molo con quesito coronado y con alguna hierbita. Y luego la fanesca con el pescado seco, el bacalao seco, y finalmente te dan dulce de higos. Cuando llegué a Conocoto, ahí había una variante que era el dulce de... arroz. El arroz de dulce. Arroz con leche. Arroz con leche. Pero dicen que hay variantes, que en la costa, por ejemplo, se utiliza mariscos tranquilamente en la fanesca. En Cuenca sé que le cambian el maní por las pepas de sambo asadas, ¿no sabes? Entonces, chocolate con pan también, que acompañan en vez del arroz con leche o de los higos, es una buena taza de chocolate. Sí, yo creo que las variantes responden más a la producción local, ¿no? Debe estar en función también de la cuestión económica, imagínate. Entonces las variantes se producen más bien para que todos podamos aprovechar de este plato maravilloso que es la fanesca. Ah, pero aquí hay un detalle, Laurita, que quiero ponerte, como tú trabajas en el mundo de la cultura. El hecho fundamental, si bien hay ferias de fanesca, de comidas típicas o grandes platos en restaurantes, yo voy por el lado cultural, que es mi afición. O sea, el hecho no está solo en consumir el plato, sino en trabajar entre todos, pues. Desgranando, ¿te acuerdas cómo nos tenían los la papás? La minga. Desgranando las arvejas, las habas, pelando los choclos, etcétera. La idea es el sentido de familia, de trabajo colectivo, para luego, como fruto de todo ese esfuerzo, comer la fanesca entre todos. O sea, es un pretexto, una reunión familiar. Claro, mira, hay que recordar que como es un plato tan laborioso, se reúne toda la familia. Hay muchos aquí en Ecuador que para hacer la fanesca pelan los granos. Entonces eso es muy laborioso, porque imagínate, sí, coger un fréjol todos hasta sacarle, claro, todo. Algunos esto. Hasta pelan los chochos, imagínate. Sí, claro, o sea, nosotros no. Pero yo veo que pelan los chochos, impresionante. Bueno, yo aprendí a hacer un poco con pelando también algunos de los granos, excepto lo que es la arveja, pero es exquisita, quizá le ayuda un poco al peso que tiene este plato, a disminuir el peso que tiene este plato, pero que es muy, muy delicioso. ¿Y cómo se fusiona ahora entonces con esto, lo que es la gastronomía, lo que es la música, lo que es la danza? Ya, desde el inicio la música estuvo ligada a la religiosidad, o sea, el hombre inicia que cantando para alabar a sus dioses. Yo creo que fundamentalmente allí nació. Yo recuerdo en un taller con el maestro Julio Bueno, él nos decía, verán, la música sirve para conectarnos a los dioses, la danza sirve para conectarnos a la tierra. O sea, me parecía que, y él decía, y en el centro estamos los seres humanos, o sea, lo que en la cultura quichua es el Hanampacha, el Ucupacha, ¿no es cierto?, y el Caipacha. Entonces, me pareció riquísima esa concepción, y desde allí yo seguía pensando cómo, si bien la música sacra surge como una alabanza a los dioses, fundamentalmente se desarrolla en la Edad Media, ¿no es cierto?, en la Edad Media Alta, cuando los cantos monódicos en los monasterios, etcétera. Pero si se desarrolla desde la Iglesia Católica, no, por extensión también se llama música sacra a todos los cantos de los dioses de las otras religiones. Y por eso yo quería rescatar lo que nosotros trabajamos siempre en el aspecto cultural. Por supuesto, sí. Voy a que en todas las culturas se alaba a los dioses. Entonces, no puede, a veces cometemos el error de creer que música sacra es solo lo que ha escrito Bach, lo que ha escrito Händel, lo que ha escrito Mozart con su misa, ¿no es cierto?, etcétera. No, o sea, la música sacra también es producida, qué sé yo, por ejemplo, los yupaychishcas en nuestra tierra, ¿te acuerdas que yo te decía en alguna ocasión? Que son yupaychishca, viene de yupaychani, cantos de agradecimiento al sol, a la naturaleza, es decir, estaban cantando a sus dioses. En el oriente ecuatoriano también los anent sirven para cantar a sus dioses. Es decir, y la música tomada en cuenta desde este punto de vista, desde como la sacralidad de la religiosidad y todo eso, no podía existir a su vez sin danza, pues, porque la música en nuestras tierras es funcional. Se canta para alabar a los dioses, para agradecer a la tierra, pero también se agradece al suelo que estamos pisando por medio de la danza. Y la conexión para la alegría, ponerle ritmo, energía, magia al ser humano. Y si agradecemos a la tierra, ahí la tierra nos brinda los productos, los granos tiernos, y enseguida nos alimentamos. Decir, esto viene a ser, con mucho respeto lo digo, para vaya a ser mal interpretado para algún sector, esto es una fiesta realmente. O sea, no en la concepción de, es una farra. No. Es una fiesta en la que, si tú te acuerdas, Laurita, no sé si en tu tierra, hasta la gente se compraba ropa nueva para el Viernes Santo. O sea, para ir elegantes a la iglesia, a visitar. Dar gracias a Dios con la elegancia. No con cualquier traje. Y las costumbres de nuestras tierras. O sea, que en Semana Santa no había que bailar, golpear muy duro, escupir peor, porque se estaba ofendiendo. Había que rezar abundantemente, oración, y abstenerse oración, de, y sobre todo el ayuno, y abstenerse de algunas cosas que no se pueden decir. Pero había, es un periodo de mucho respeto, de mucha consideración. Bueno, vamos a escuchar una canción. Al regresar, escuchábamos al maestro a Nelson Riascos, y él en ocasiones dice que la cultura, todas las manifestaciones artísticas a veces se empiezan a quizá no extinguir, sino como un poco a decaer, a bajar, voy a decirlo con palabras para poder entender, ajá. Porque a veces solo damos o ponemos en o tomamos en cuenta, por ejemplo, unas grandes exposiciones, que la rica gastronomía, cuántas cosas solo en macro, ¿no es cierto? Pero nos olvidamos la esencia del ser humano en sí, que es la al esencia que debemos valorar realmente en función de todo lo que se hace. A propósito de esto, vamos a escuchar música. Sí, podríamos escuchar el número 2, es un canto ceremonial, justamente un anent de alabanza de la sacralidad del mundo shuar. I wonder. Ahí hemos escuchado una de las canciones que es parte de los rituales de la comunidad Shuar de nuestro país, y que no solamente queremos recordarles a ustedes que esto se celebra quizá en las grandes ciudades, sino también en las diferentes regiones de nuestro país. ¿Tú tienes conocimiento cómo se celebra en la Amazonía esto? Bueno, con la influencia de la religión católica ya se ha... Ha perdido. Se ha perdido bastante de las expresiones originarias de los pueblos. Sin embargo, el pueblo quichua del oriente todavía conserva esta relación con el Mushuknina. Y yo tengo algunas experiencias, algunos conocimientos, dado que tengo el privilegio de tener un primo mío que es director de cultura allá en la zona de la provincia del Napo. Entonces, con él hemos visitado justamente con estas inquietudes. Pero ya el mestizaje es profundo, la religiosidad católica, que es la que nosotros practicamos, es la que cunde, digamos, en todas las celebraciones, y también el ala de la iglesia correspondiente a los evangélicos. Todo esto lo digo con mucho respeto, ¿no? O sea, respetando lo que ha ocurrido en el oriente, pero sí se siente esa pérdida de expresiones originarias, que uno va en busca de eso y se encuentra con una misa normal, común y corriente, con una celebración. Patricio, pero debemos recordar que siempre estamos hablando en función de que los procesos cambian, que la cultura es viva y que va evolucionando. Y que va a ir obviamente sufriendo un salto dialéctico. Y claro, pues entonces sin duda esto se puede ver en cada una de esas manifestaciones, pero no hay que olvidarse de que por lo menos hay por ahí una raicita que sigue, sí, que no era, se desbarata, que por ejemplo sigue presente. Ese Anen que acabamos de escuchar, ¿no es cierto? Son parte de unos cantos recopilados para curar, para sanar, pero recuerda tú que para sanar ellos invocan a sus dioses. Entonces, por eso le traje a colación este tema, ¿no es cierto? Por supuesto, cada tratamiento que ellos realizan es el contacto con ese Dios, con la naturaleza quizá, con la Pachamama, para que les ayude con esa energía positiva. Bueno, y hablar de esta época de la Semana Mayor, de la Semana Santa, el grupo Pogasipungo también va a hacer su participación, sí. ¿Y qué visibilizará? Bueno, vamos a hacer una serie de cantos recopilados en nuestros pueblos. Son parte de la memoria de San Miguelito de Píllaro, del Valle de los Chillos, de la Merced, de Alangací, que juntos forman un pequeño concierto que se llama Cantos Ceremoniales, Salmos Responsoriales Populares, y que lo vamos a presentar en la Plaza Quitumbe el día viernes y el sábado a partir de las 10 de la mañana. Este viernes y sábado a las 10 de la mañana, la entrada es gratuita, solo tienen que consumir alguna fanesca para beneficio de las señoras que trabajan en los talleres del CDC de Quitumbe. Es decir, no es una actividad de lucro ni nada, sino las señoras que trabajan en los talleres van a hacer esta exposición de fanescas, y nosotros vamos a estar viernes y sábado. Bueno, y estos ritos que ustedes presentarán, ¿estará con danza, estará con música? Sí, por supuesto, música, poesía y danza. Y hemos tratado de recopilar, como te decía, estos cantos como el Perdón, oh Dios mío, de rodillas, Señor, de rodillas. Cantos que en la iglesia también ya por la evolución propia se han ido extraviando. A mí me suele ocurrir, y a propósito te cuento rapidito, un fenómeno que cuando entro a la iglesia, los tiempos a misa, los cantos ya han cambiado. Entonces yo quiero seguir el canto y ya no puedo, ¿no? Porque yo estaba acostumbrado a estos cantos antiguos de mi pueblo. Y en este recital recuperamos esos cantos. Pero también recuperamos, verás, estas imágenes recogidas en la parroquia La Merced, por ejemplo. Cuando los diablos salen de la comuna de San Francisco, ¿no es cierto? Y tratan de distraer a la gente que está en la procesión en el Vía Crucis, ¿no es cierto? Esto ocurre el viernes. Va a ocurrir este viernes, si la gente quiere ir a la parroquia de la Merced. A las 11 de la mañana empieza en la comuna de San Francisco el Vía Crucis. Y suele ocurrir que los diablos, o sea, personas disfrazadas de diablos, tratan de distraer, o sea, para que no vayan. Sigan. Lo que siempre decían antes, que ahí está el diablo que por eso no ayunas, que por eso no quieres ir a misa. Y cuando ya se llega a la iglesia de la Merced, ocurre la misa y todo eso, y fallece nuestro Señor Jesucristo a eso de las 3 de la tarde, estos diablos festejan en la plaza central quemando pirotecnia. O sea, es una cosa mágica, es lo que García Márquez veía en nuestras tierras. Otra imagen que hemos rescatado es la de Alangací, es una maravilla, es todo un ritual, es una teatralización verdadera que empieza desde el día viernes y finaliza el domingo. Asimismo, los diablos de Alangací son muy conocidos, digamos, porque persiguen a la gente, le distraen tratando de que no participen en los rituales religiosos. Y ocurre una cosa, cuando fallece nuestro Señor Jesucristo, los diablos en Alangací entran a la iglesia, ¿verdad? Se toman la iglesia. Y después, ya cuando ocurre la resurrección, huyen despavoridos, salen despavoridos de la iglesia y la gente simbólicamente los ahorca uno simbólicamente en la Plaza de la Merced, o sea, para indicar que ya Jesucristo resucitó y que hay que recuperar la iglesia. Yo creo que Alangací es otro de los sitios recomendados, yo aquí de paso les recomiendo, porque cuando Huasipungo hacen estos eventos, lo que hacemos es decir toda esta información, para que la gente no se quede solo viendo Huasipungo. Nosotros hacemos una pequeña reseña de estos hechos. Recogen la información para reproducirla en sus... Pero invitándole a la gente a que vaya al propio sitio y que conozca y disfrute y valore las expresiones propias. Y el último punto que hemos recuperado es lo de Conocoto, la procesión del viernes de noche, la estructura del Comité de Santo Sepulcro, que hemos investigado un poquito, que es un comité de que era que antes cuida. De ancianos, ¿no? Que uh-huh. cuidaba la Semana Santa. Ahora ya hay jóvenes también, porque algunas personas han fallecido, y que es muy difícil ingresar a ese comité del Santo Sepulcro. Tienes que reunir ciertas características. Igual hay otro comité de las señoras de las Santas Andas, que ellas, en cual el día domingo, cuando ya resucita Jesús, se pegan un festejo con banda de pueblo, con bebidas espirituosas y todo eso, en la casa de la priosta mayor de las Andas. Esto ocurre por el barrio San Juan, pero van caminando desde Conocoto con las Andas y todo hasta la casa de la priosta, y estoy hablando de la carretera antigua de Conocoto hasta llegar generalmente a la casa de la priosta. Todas estas tradiciones recopiladas en nuestro trabajo. Es importante, cuando usted asista a un evento de esta naturaleza, tomar en cuenta, porque a veces vamos, participamos, creemos que es un... ponemos nuestra fe, nuestro corazón, pero nos olvidamos de observar cada uno de esos detalles para poderlos mantener de generación en generación y poder contar lo que en este momento nos acaba de comentar Patricio Robalino. Vamos a escuchar otra de las canciones a propósito de hablar de esta temporada. Esto lleva por título Perdón, oh Dios mío. Aquí está el grupo Huasipungo para interpretarla. Con esto, pues, vamos a ir llegando nosotros a la parte final ya de este programa, de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les recordamos a ustedes que comparte con nosotros Patricio Robalino del grupo Huasipungo, en el que estamos abordando el tema de la música, la danza, la gastronomía y el ser humano en la Semana Mayor. Todo esto que se fusiona para celebrar esta Semana Santa, esta Semana Mayor. Hemos estado invitándoles a que visiten pues algunos lugares aquí en la capital de los ecuatorianos. Sin duda, donde escuchan este programa, en Santo Domingo de los Áchilas también hay algún ritual, algún festejo pues que lo hacen, al que asisten. ¿Tú has investigado algo de esta provincia? No, es una deuda todavía con Santo Domingo de los Áchilas, a pesar de que tengo grandes amigos allí en la Casa de la Cultura y en otros centros musicales, pero debo todavía esa partecita. Bueno, ahí tienes un trabajo para conocer algo más de los Áchilas, que sí. ¿Cómo lo representan a esta semana? ¿Qué pasa en función de bueno, esto, no? Pero a mí me encanta solo esto de la palabra Áchilas. Recuerdo que en las clases del Mashi Maldonado, que es el que le traduce al presidente Correa sus cadenas, él fue mi profesor de cultura quichua. Él nos decía, las palabras que empiezan con TS son pre-incaicas incluso, seguramente son las palabras más antiguas de nuestro territorio que hoy es el Ecuador. Por lo tanto, los Áchilas debe ser un pueblo muy ancestral de nuestra tierra. O sea, porque empieza con TS, Áchilas, y hablan el tzafiki, y su traducción significa que son el ser humano. O sea, Áchila es el ser humano, o sea, es maravilloso ese pueblo. Es la persona. Le debo sí. ir a ver, debo conocer un poco más de eso. Bueno, la próxima Semana Santa estarás ahí por Santo Domingo de los Áchilas sí. para ver qué realmente se da. Sin duda ya las cosas deben haber cambiado, como ha pasado en muchas partes de nuestro país, pero nada imposible para poder alcanzar esos espacios. Yo la verdad que a veces recuerdo muy poco de la zona en la que yo estuve, quizá porque no fui muy observadora de estas cosas y creo que estoy en deuda de algún momento regresar y ver qué es lo que pasa. Pero quizá yo ya estuve en la época donde asistí a la iglesia, muy poco conocí esta cuestión de la fanesca, porque en la época de Semana Santa era mi mamá la época del ayuno, de ciertas comidas que hay que comer, o sea, la abstención en sí, del no ruido, del no baño. Entonces, te haces pescado. Claro, me hago pescado y quizá no estuve tan cerca para conocer, a lo mejor de los más viejitos, cómo se desarrollaba esta Semana Mayor en este lugar, pero sin duda en la mayor parte de la población se celebra la Semana Santa con la procesión que tú manifestabas, el único evento que se da aquí en nuestro país como es lo de los ¿curuchupas se llama? ¿Cómo se de llama esto? Cucuruchos. De los cucuruchos con esos bonetes, y que hay muchísima gente que asiste para ver este ritual que es único de Latinoamérica aquí en Ecuador. Y que esto ya pasó, ¿no es cierto? La procesión del Viernes Santo es justamente pasado mañana, el día viernes. Pero lo que se celebra en la iglesia de la catedral, que hacen estos... Ya, dos. Eso... El arrastre de caudas va a ocurrir hoy día miércoles 1 de abril a las 12 del día. Se dice que es una tradición que se da solamente en las catedrales de Sevilla en España y aquí en la catedral de Quito, ¿no? del Ecuador. Maravillosa, basada en una tradición militar en la que hacían acostar a los jefes militares y los cobijaban con la bandera para indicarles que aún con su poder militar, el poder de nuestro Señor Jesucristo es mayor que todos. O sea, maravilloso, esos fenómenos me encantan a mí. Y eso sí no me he perdido yo, el arrastre de caudas. Claro, yo digo que no hay que perderse de la Semana Mayor, pero sí hay que sentir, hay que vivir esta época, tiempo de reflexión, tiempo de olvido de cosas que nos limpian nuestro espíritu, claro. Nuestra alma. Y de reconstrucción de nuestra identidad, o sea, ser felices porque tenemos todas estas celebraciones. No sentirnos chiquitos o avergonzados de lo que tenemos en nuestro país, todo lo contrario. A erguir ese pecho y decir, esto es mi Ecuador, esto es lo que hay aquí y que podemos reproducir. Decirlo hoy, mañana y siempre. Sí, muchas gracias, Laurita. Como siempre, yo te agradezco mucho por este espacio. Yo les agradezco también a Más de Patricio, a ustedes, por acompañarme en esta emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, en el que estamos compartiendo, miren, mucha información de la Semana Mayor y además que la combinamos con música. Yo quiero invitarles enseguida para finalizar este programa con la procesión del viernes, ¿así se llama esto? Ese era el tema, que la poesía de entrada. Ah, la poesía. Bueno, ya lo pusimos. Podríamos finalizar con una marcha que es parte de la serenata, el corte número 9, La muerte de Pedro Carbo. Vamos entonces con esto. Recordando que en las bandas de pueblo tienen mucha participación con la serenata de las marchas fúnebres, los viernes santo en la tarde en las iglesias de los pueblos. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.